fall down. Thread line into the liquor store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour of all left wild. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos bikers. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de Radio Biker, Rodadas Nocturnas. En una noche muy lluviosa aquí en la capital del país, si se encuentran, o más bien dicho, si van a salir a rodar por alguna razón, háganlo con mucha precaución, porque está dura la lluvia, por lo menos aquí al sur de la Ciudad de México. Y bueno, en la tarde, una tarde de locos por todas las movilizaciones y bloqueos que hubo por parte del magisterio. Sí. Ni hablar, cuestiones que se viven día a día en esta ciudad. Pero bueno, ya estamos en vivo, en este momento a las 11 de la noche con 4 minutos en este su programa de Radio Biker. Y me acompaña esta noche aquí en cabina mi querida amiga Neftalí. Neftalí, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando unas papas a la francesa. Unas papas a la francesa de Bikertown. Muy bien. Sí, y una chelita. ¿Cómo debe de ser? Una chelita y unas papas a la francesa aquí en Bikertown. Y bueno, ya comienzan a llegar comentarios y saludos de nuestros queridos amigos radioescuchas, tanto a través de Twitter como también a través de nuestro chat de recuerdo que esta noche es un programa muy especial. La verdad es que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Nos vamos a lucir en esta noche, no, en este programa. Sí, la verdad es que sí. Creo que soy la fan número uno de la chica. Ajá. La verdad es que me sorprendió, me gustó mucho todo lo que hizo, cómo se fue a rodar con 200 pesos, que era lo que estaba viendo la noticia. Ajá. La verdad es que yo lo quiero hacer y espero algún día hacerlo. Claro, tiene que ser un ejemplo a seguir esta mujer, esta admirable chica biker. Y bueno, como les habíamos comentado en el transcurso de la tarde, durante la tarde en nuestra página de Facebook, esta noche vamos a tener una entrevista en vivo y en exclusiva con nuestra amiga Citlali Rodríguez. Citlali Rodríguez, esta chava que se lanzó con 200 pesos en la bolsa. ¡Ya llegó Rocco! ¡Ya llegó Rocco Nava! ¡Oh! Buenas noches. Gracias. Corriendo como siempre, mi amigo Rocco. Siempre, pero toda la vida ando corriendo. Barriéndose a Jón. Cuando no es de la ley, sí, es de los horarios. Sí. Suele suceder en este mundo tan loco. Tan loco como pero es. Pero bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás de salud, mi amigo bien, Rocco? Bien, muchas gracias ya. Estuviste un poco enfermo, ¿no? Sí. Pero ya estás bien. Sí, se llama varicela. Se llamaba. Sí, se llama varicela mutante, ¿no? Porque ya me dio varicela, no, a los 12 años me dio. ¿Y qué superpoder tienes, güey? ¿Quieres saberlo? No, olvídalo. Sí. Porque siempre que es algo mutante, termina con superpoderes, ¿no? Si alguien quiere investigarlo, ¿cuál es mi superpoder? Marquen al 7045-3947. Y van a adivine descubrir cuál es el superpoder de Rocco y llévese un premio. Exacto. Llévese un tatuaje de 8x8 en una tinta o dos. Bueno, pues ya está aquí mi amigo Rocco en cabina. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigo. Le comentaban que hoy es un programa muy especial. Vamos a tener una entrevista exclusiva con nuestra amiga Citlali Rodríguez. Esta mujer que se lanzó con 200 pesos en la bolsa, aunque ustedes no lo crean. Quiero preguntarle cómo le hizo. Ella nos va a platicar cómo le hizo. 200 varitos en la bolsa. Dice, rodó 49 mil kilómetros. O sea, a todos, yo creo que sumados nos deja bastante estúpidos. No, yo en la vida. Sí, no. Y luego, bueno, para empezar es mujer. La moto que se llevó, o sea... Una moto de pista, ¿no? Yo digo, bueno, yo tendría miedo de irme, siendo mujer, porque, bueno, no sé quién me vaya a hacer algo, y luego la moto de pista, ¿no? O sea, no sabes quién te quiera bajar de la moto. No, y aparte, qué cansado, déjalo. Yo realmente no me preocuparé por quién me quiera bajar, ¿no? Yo realmente me preocuparía por llegar al pueblo siguiente con la espalda recta. La neta que se rifó la chica... De verdad que soy su fan, yo pensé que iba a venir. Ya estaba preparada con todo. Neftalí ya tenía la playera lista para el autógrafo y todo. Vive en Monterrey, Neftalí, por favor. Bueno, pero... Actualízate. Yo también le bueno, dije... Bueno, rodó 49 mil kilómetros que pues le costaba venir, ¿no? Sí, que no venga. Es como tiro de piedra para ella. Estaba bien emocionada, ¿no? La voy a ver, la foto, el autógrafo, todo. Que me diga qué onda, cómo le ¿cómo le hiciste con 200 pesos, no? Ahorita nos va a... Esa es la pregunta del millón. Claro, ¿cómo le hizo con 200 pesos. Ella nos lo va a platicar. Es más, con 200 pesos no llegas ni a Acapulco. Era lo que iba, ¿no? Realmente, si sales por la del sol, vas a llegar a Tres Marías, poquito a Cuernavaca. Llegas a la de Cuernavaca. Llegas a Cuernavaca. Y que yo leí que dicen que mucha gente no hacemos las cosas por temerle al dinero. Ah, claro. Exactamente. El 97% de la población, ¿eh? Exacto. Yo creo y ella se lanzó valiéndole madre el dinero. Pero cómo? Ahorita nos va a pasar la receta. Ahorita nos va a decir cómo. Vamos a tener en unos minutitos. También aquí hay que ver algo, ¿no? Y hay que decir algo. Yo la vi en las fotos y la morra está muy guapa. No, está guapísima. Entonces, pues con 200 pesos y ese cuerpecito, pues no manches. Yo también. Hace maravillas, ¿no? Yo también llegaría bien lejos, ¿no? Ahorita nos van a platicar. No. Bueno, mientras tanto, Vicky Martínez ya está aquí, nos acompaña. Muy buenas noches. Phoenix, saludos, ¿cómo estás? Mi amigo productor de estos programas, Helmi, le mando un abrazo y un saludo. Felipe Toris, ¿cómo estás, mi estimado Felipe Roster? Buenas noches. Hablando de Felipe, Felipe, ya tenemos la cotización. Al rato o mañana, más tardar, te mandamos la cotización de tu tatuaje. Perfecto. Tengo una duda. ¿Ese tatuaje de qué cómic es? Nada más, cuéntanos, Felipe. Es que nos mandó la cotización. ¿De Ricky Ricón? No, nos mandó la cotización. A ver si ustedes saben. Nos mandó la cotización de un tatuaje a la página de Bikertown. Y el tatuaje está muy chido porque va en el antebrazo, pero yo la verdad, por más que intenté descifrarlo y preguntarle a la gente de qué era el tatuaje, ¿no? Este es el tatuaje. ¡Órale! Está loco, ¿eh? Y Val, este vendría siendo... Con tendencia a Illuminati, ¿no? Pero no. Este es el cómic que lo trae. Es de un anime, mejor dicho, ¿no? Es más que un anime. Ay, ustedes sí. Es que son términos técnicos. Yo tengo un hijo adolescente, cabrón. El cómic es el libro. La comiquita. El anime es la animación con estilo japonés. Exactamente. Y el gente. Si mi hija está escuchando esto, me va a llegar y me va a regañar. Papá, qué chingadero. ¿Qué no has aprendido? Tú eres el cool de la familia, papá, por Dios. ¿Qué pedo contigo? En este momento estamos llamando ya a nuestra amiga Cintia. Cintia Rodríguez. Que de verdad es un ejemplazo a seguir. Mucha polémica desató durante el transcurso de la tarde del día de ayer. Porque mucha gente dice, no, ¿cómo se fue con 200 pesos? Bueno, ahorita me voy a explicar. Hola. Bueno. Hola, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Por cuál votas? ¿Citlali? ¿Sí? ¿Cómo soy estás? Tu fan. ¿Cómo estás, Citlali? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo andan? Bien, geniales. Por acá en la capital del país, mucha lluvia. ¿Qué tal por allá? No, acá calor, que estoy que me derrito ahorita todavía. ¿Todavía te estás derritiendo por allá? Bueno, Citlali, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada para esta entrevista que nos estás concediendo, porque la verdad, desde que publicamos tu video el día de ayer, causó gran revuelo, mucha polémica. Por supuesto, ya conocíamos tu historia, muchos en lo personal ya teníamos rato siguiéndote. Pero había mucha gente que no sabía qué pasaba aquí, quién es Itlali, a dónde se fue, cómo estuvo el asunto. ¿Y cómo con 200 pesos? Llegó hasta ya 49,000 kilómetros, ¿no? Te aventaste. Así es, ¿no? Pues primero que nada, súper agradecida. Les mando un saludo a todos sus radioescuchas. Y pues bien emocionada aquí, ya haber llegado a mi ciudad, ver a mi familia. Y pues sí causó mucha polémica eso. Pues imagínate decir que con 200 pesos puedes llegar hasta el fin del mundo. Bueno, pues he leído todos los comentarios de mucha gente que me ha hablado y mucha gente que está todavía muy incrédula. Porque sí, es bastante... Es algo peculiar. No, es algo increíble, la verdad. Para ser mujer, la verdad es que te admiro. Eres increíble. Lo que hiciste estuvo genial. Quiero saber el tip. Vamos por el principio. Vamos por el principio, Citlali. ¿Cuánto tiempo tienes tú como motociclista? Bueno, yo empecé a los 13 años. Yo trabajaba en unas tortas acá en Monterrey. Como recepcionista. Después, lamentablemente, mi vecino, que era repartidor, pasó un camión y lo atropelló y falleció. Entonces, de ahí, pues sonaba el teléfono y pues no teníamos repartidor y había otra moto ahí. Entonces pasó un pincero y yo así de que, oye, ¿y cómo se mueve esto? A ver, dime. Yo tenía más o menos noción porque, toda la vida mi padre ha tenido moto y pues de ahí siempre siempre me ha gustado las motos, desde muy chiquita siempre me gusta mi papá la moto, pero mi papá decía, no, primero te compro una pistola antes de comprarte la moto, porque le daba miedo de que yo estuviera en la moto. No, hombre, a todos nos dijeron eso, a todos nos dijeron eso, a todos. Sí, no, pues buenas rueditas, y claro que con eso me voy también. Y papá una vez, pues ellos no sabían que yo trabajaba de repartidora. De plano. ¿Cómo crees? ¿Te cayó? No, sí, cállate. Y pues ya les rogué a mis papás que por favor me dejaran y que nada más iba a estar ahí adentro de la colonia, que no me iba a ir lejos y así. Y empecé a ahorrar para comprarme mi primera moto. Y después mi primer viaje fue a los 16 años. Yo iba a la prepa y en la moto. De hecho, fui la primera mujer en Nuevo León en andar en moto, de ser biker, de viajar, de pertenecer a un club. La primera mujer acá, y me acuerdo que en ese entonces, porque ya tengo 31 años, en ese entonces venía una mujer en moto y era de machorra, no trabajaba. Claro. Te lo juro. ¿A poco la aguantas? Te decía. Y te veían así como que súper bicho raro. Ahorita ya, gracias a Dios, me encanta porque ya sabemos muchísimas mujeres motociclistas y eso me encanta, la verdad es que me encanta ver eso. Pero así más o menos empezó mi historia de las motos. A los 16 años, te digo, pertenecí a un club que se llamaba Kerber Boys en aquel entonces. Después nos hicimos 69 ovejas negras, que ahorita ya ahí en casi toda la República capítulo. Después ya me hice independiente, ya empecé a rodar yo solita, ya llevo 14 años, llevaba 14 años viajando por México. Entonces ahí ya fue cuando decidí. Un día que fui a Parral, Chihuahua, de regreso dije, no, es que yo quisiera viajar muy así, pero bien lejos, llegar al fin del mundo. Y luego me dijo un amigo, ¿por qué no te vas al fin del mundo? Le digo, porque no existe. Y me dijo, que sí, está en Ushuaia, en la Patagonia, en Argentina. Y yo, ¿en serio? Sí, mira, googlealo. Y pues ahí va uno, ¿no? Claro. Y yo empiezo a googlear y veo un anuncio. Que decía ahí, Ushuaia, fin del mundo, y dije, ahí voy a tomarme una foto, ahí quiero tomarme una foto. Wow, y ahí nació la idea. Sí, y ahí empezó la cosquillita de decir, yo voy a ir a tomar una foto ahí. Y así fue como empezó la aventura de que yo me voy al fin del mundo a rodar. Es que imagínate decir, llegué hasta el fin del mundo. No, no. Claro, es algo increíble, increíble. Sí. Oye, y bueno, ahora la pregunta que nos han hecho constantemente nuestros queridos seguidores en Facebook, en la página, en Twitter, en todos lados, nos dicen, ¿cómo demonios le hizo Citlali para irse con su preciosa motocicleta de pista, porque está padrísima tu moto? Para irse con 200 pesos en la bolsa. Que son menos de $15, que son menos, ¿eh? No, sí, claro. Ahorita como está el dólar, creo que ya no son ni 10. ¿Cómo le hiciste, Citlali? A ver, platícanos. ¿Qué dijiste un día? ¿Te levantaste y dijiste me voy o cómo estuvo? A ver. Sí, mira, de hecho, te digo, yo dije me voy al fin del mundo. Llegué un día a la casa y le dije a mi mamá, mamá, voy a ir al fin del mundo. Ay, si te voy a empezar juntos, pues sí, mamá. ¿Y cuándo te vas a ir? No, pues no sé, un día me voy a levantar y me voy a ir. Y ay, mi hijita, y ya me regresé a mi casa y luego mi mamá me habla y me dijo, ¿es en serio que te vas a ir? Sí, me voy a ir. Un día, ¿cuándo? No sé. Pero me voy a ir. Entonces, así de buenas a primeras, dije, me levanté, me acuerdo que ese día ni me bañé, nada, me lavé la cara y le dije a la Tucita, que así se llama mi moto, y le dije, Tucita, nos vamos al fin del mundo. Y yo rentaba una casa, yo vivía sola. Uh-huh. Entonces agarré solamente una mochila, metí un pantalón y una blusa. Era todo lo que traía. Y había hecho unos stickers, o sea, mis calcomanías, donde viene una foto mía y todo América. Ya. Bueno, sí. Y entonces dije, pues me voy a ir vendiendo esto y a ver cómo le hago. Me fui. Así. Había un evento, sí, así, con 200 pesos. Y con ese tanque que se llena mi moto con 200 pesos, con ese tanque alcancé a llegar a Saltillo. Y a Saltillo había un evento de los camellos. Entonces yo llegué al evento de los camellos y pues les dije, ¿saben qué, muchachos? Entonces mientras que todos estaban agarrando ahí la fiesta bien pues yo llegaba y empezaba, ¿sabes qué? Miren, yo soy Citlán y quiero ir así en el monte, que no sé qué, que no sé cuánto, claro que miles se burlaron de mí, me dijeron, ay, ¿qué crees? O sea, no llegan ni de aquí al mes. Ajá. Y cuando lo voy a intentar, que estoy vendiendo estos stickers en 10 pesos, ¿cómo ven? Y entonces me decían, no, yo prefiero comprarme una cerveza, ¿verdad? Ah, bueno, pues muchas gracias. Y se da la vuelta y iba con otro. Y así, era un evento grande. Y me agarré vendiendo a todo mundo, lo más que pude vender ahí. Y obviamente otros me apoyaban y decían, no, pues yo estoy de 10 pesos, yo 100 pesos. Oye, Citlali, ¿cuántos stickers traías? Esta vez hice como unos 150 stickers. Y los vendía a 10 pesos. Muy bien. Y los vendía en 10 pesos, sí. Entonces de ahí junté dinero y de ahí me fui a San Luis. Okay. De ahí me fui a San Luis y fue cuando le habló a mamá. Y le dije, mamá, manda a mis hermanos y que saquen todo mi casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y dije, ¿te acuerdas que te dije que me iba a ir así en el mundo? No, pues sí, yo voy camino. Hacía de plano. Yo agarré y me fui. Llegaba en varios estados de aquí, pues conozco, como ya tengo tiempo robando, pues llegaba a hacer un amigo y me decía, no, pues llega aquí, no hay problema, pues ahí me dormía. Y bien padre, ¿no? Entonces me invitaba a comer y me iba a una gasolinera y me ponía, oye, mire, así como hay muchos vendedores de tarjetitas, de cosas, yo llegaba y les contaba mi historia. Igual muchos no me creían, yo también decía, bueno, no estoy nada, pero te pongo 3 litros de gasolina. Ah, bueno, pues muchas gracias. Uy, no. Entonces, así yo empezaba a viajar y a viajar, y llegué hasta Tapachula. Oye, ¿ibas tú sola? ¿Ibas tú sola? Sí, entonces, en toda la ida hasta Argentina, fui sola. Y no me conocía a nadie, obviamente, pues no sabía a nadie. De hecho, abrí mi página porque en mi Facebook tenía, no sé, 2,000 amigos y de repente, pum, ya eran 5,000 y eso, tenía que borrar para abrir más. Claro. Y me dijeron, abre una página y decía, ¿quién me va a seguir? Tú ábrela, bueno. Oye, pues total, 1,000, 2,000 seguidores. Y ya después de que llegué a Argentina, fue pues así de que ahorita pues ya tengo 11,000 y tantos seguidores y que órale, no, pues sí. Pero yo no tenía ni idea. Me llegaba a topar a viajeros y pues ellos traían sus motos así todas equipadas y todo, ¿no? Claro. Y me decían, oye, ¿y tu GPS? ¿Dónde lo pones? Y yo, no, yo, ¿qué marca es? Le dije, no, pero yo traigo mi GPS. Y tú, GPS, ¿cuál es ese? Sí, Clali, perdón que te interrumpa. ¿Cómo le hacías con el servicio de tu moto? O sea, ¿qué pasó? Porque, bueno, son tantos kilómetros. ¿Qué pasaba con el servicio? El servicio yo se lo hacía hasta la fecha. Yo se lo hago. Ahora trabajo en un taller mecánico. Entonces me gusta mucho de eso, de la mecánica de las motos. Entonces yo a mi hija la sé desarmar toda y volver a armar. Oh, muy bien. Excelente, excelente. Sí, entonces eso es algo muy básico. Y pues obviamente cualquiera debe de saber más o menos pues cómo cambiarle un aceite, que es muy fácil. Y bujías, filtros y ese tipo de cosas. Cada 5,000 kilómetros pues llegaba y compraba el aceite y se lo cambiaba. O llegaba a algún taller, oye, mira, ¿sabes qué? Yo vengo viajando, así estaba ahí. Ay, yo te decía, no puedes prestar herramientas para hacer el trabajo. Y hasta ellos me decían, no, no, pero nosotros te ayudamos. Y yo, ay, no, pues muchas gracias. Y ellos también me ayudaban. ¿Cómo crees? De cosas de la moto, refacciones o X cosas. De hecho, muchos me preguntan, oye, pero las llantas son carísimas, ¿cómo le hizo? Y llevaba 200 pesos. Bueno, pues yo llegaba y les decía, publicando, pues ya subía videos donde ya se le salían las tiritas de la llanta, donde estaba bien gastada. Entonces muchos decían, oye, pues yo tengo una llanta, no sé si le quieren, ven por ella. Obviamente eran usadas, pero pues estaban mucho mejor que la de las tiritas sueltas. Claro. Entonces le cambié 5 veces las llantas, pero todas fueron usadas y regaladas. Entonces eso a mí me ayudaba muchísimo. O sea, 5 veces 10,000 kilómetros cada llanta. No, o sea, yo le daba hasta que ya de plano estaba listo. De hecho, te voy a contar una anécdota que me pasó en Ecuador. En Ecuador yo venía las la ruta, la carretera son rápidas, muy bonitas carreteras que te han dado. Oye, sí, sigue, perdón, sigue. Perdón. Sigue. Bueno, entonces allá los tránsitos te checan las llantas, meten así como un tipo tubito para saber la dimensión de la llanta, porque si no te multan. Órale. Entonces yo venía y había así como un retén y me paga, ¿no? No, pues abrí y sin abrir. Entonces yo llevaba chamarrota y pantalón y luego de repente me levantaba el casco y ¡ah! ¡Es mujer! Y me decía, ¡es mujer! ¡Es mujer! Y yo, sí, es mujer. Y mexicana. ¡Hombre! Me decía, una foto de verdad, yo estaba. Y soy mujer, y el moto de mujer, y es mía. Y luego, ¡ay! Oiga, ¿pero cómo puede viajar así? Se referían a la llanta delantera. Y yo, ¿así cómo? Así, pues así como anda con esa llanta. Y digo, ¿cómo anda? Pues es que está muy lisa. Y digo, ¡ah! ¡La llanta! Y digo, no, lo que pasa es que estos motos utilizan esas llantas, que son lisas, porque son de goma. Carísima me costó. Y luego se acerca otro y dice, ¡ah, sí! Porque yo tengo un amigo que tiene una moto así parecida y de esas usan. Y lo puso. Y digo, ¡ah! ¿Usted sí sabe de moto? Sí, sí, yo sí. Y digo, pero para que era pura mentira. Claro. Y entonces me salvé de esa y todo. ¡No, discúlpame! Ya el último disculpando. No, yo pensé que... Porque está demasiado gastada. No, señores, es una llanta de goma, súper carísima, fue mentira. Y me salvé de que me montara en esa era. Pero sí, las usaba hasta que ya no estaban demasiado lindas. Y hasta que conseguía otras y ya se las cambiaron. Órale, ¿no? Qué increíble. Y nos preguntan por aquí que de dónde dormías. Pues nos comentas que en casa de algunos amigos, pero en algún momento se acabaron los amigos, ¿no? Sí, claro. Y Panamá. Sí, claro. Sí, entonces, no, o sea, no crean que están los malos salvatruchos ahí esperando a ver qué pasa para hacerte picadillo. Porque, en serio, yo cuando pasé a Guatemala, fue así de que, no, pues me temblaba hasta la pupila, o sea. Claro. Yo estaba nerviosa, pero algo que me ayudó a mí mucho era la seguridad que se me veía aquí, aunque por dentro estaba que me temblaba todo. Pero yo bien segura, no sabía ni qué papeles tenía que enseñar. Obviamente sabía que tenía que llevar mi licencia de motociclista, tarjeta de circulación, pasaporte, que eso es lo único que te pide. Pero yo de hecho llevaba hasta la factura de la moto y todo eso. Que ¡órale! ¡Súper bien! No es necesario. Pero pues son cosas que pues uno no sabe, ¿no? Claro. Entonces, en muchos países, de hecho, el único lugar, el único país que no te cobra por entrar es El Salvador. Pero ahí igual, o sea, te les tienes que ingeniar, pues ¿por qué trabajar? Yo llegaba, me daba hambre, llegaba a los restaurantes, oh, Dios mío, yo vengo viajando, así, así, y pues la verdad tengo mucha hambre, ¿cómo ves que si le lavo los platos, por un plato de comida, o los baños, o cómo ves? No, pues sí, pásale, y no, pues ya me ponía a cantar. Excelente. ¿Te cae? ¿Cómo crees? No manches. En serio, y pues les caía bien y hasta me daban comida para llevar y ya tenía mi cena. Sí. Pero bueno, también pienso que pues no había ni a quién pedir trabajo ni nada de eso. Claro, pero sí. La verdad es que, mira, en este mundo de las motos, ahora sí que me di cuenta que no existen fronteras. O sea, seas hombre, mujer o bestia, y tú andes en otro país en moto, se te acercan las motos, y oye, amigo, y ay, Dios, es amiga, es mujer, y muchos me dicen, no, pues sí, pues es que es mujer, y pues a ella siempre le van a ayudar, y que no sé qué, y no sé cuánto. Claro, es fácil que te abran más rápido las puertas de su casa. Claro. Pero también es peligroso, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Porque uno corre el riesgo de que, bueno, sí voy, pero no sabes qué intenciones tenga esa persona. Claro, exactamente. Claro. Entonces, bueno, mira, yo me, aquí en Monterrey, antes de hacer todo esto, yo me dedicaba, yo soy escolta. Yo duré 6 años en seguridad. Entonces, yo más o menos ya tengo colmillo para saber en dónde sí y en dónde no. Entonces, me ayudó mucho. Pero como quiere el riesgo ahí. Claro. Claro, pero tuviste entonces mucha suerte también, ¿no? La verdad es que sí, mira, y una de las cosas es este, yo soy muy creyente y yo siempre me encabalaba a mi moto y le pedí a Dios siempre que me acompañara en mi viaje. Entonces yo digo que eso fue la base de mi éxito, de tener fe, de no tener, uno de mis lemas que no temo a donde voy porque voy a morir donde debo. Era lo que yo le decía a mamá, bueno, a ver, cuando te vas a tocar, te vas a tocar, estés en Monterrey, estés en tu casa, estés en la calle, en donde estés, te vas a tocar. Claro, claro que sí. Entonces, para mí eso, yo quería, y dije, si me va a tocar pronto, que me toque haciendo algo que me encanta, que me apasiona. Y la verdad es que, mira, cuando yo le dije eso a mi familia que me iba, mi sobrina, a la que le dejé el viaje a Naipri, se llama mi sobrina, tenía 9 años. Entonces, ¿qué? Sí. No, no, te escuchamos, te escuchamos. Mi sobrina me dice, oye tía, pero tú no eres millonaria para hacer un viaje así. Entonces me di cuenta que desde muy niños nos meten ese chip de que si no tienes dinero no puedes viajar, no puedes hacer nada. Entonces dije, bueno, yo te voy a demostrar que realmente cuando uno quiere, se puede. Claro. Y sí se puede. Y no fui la única persona en el mundo que hace lo que yo hice. O sea, te puedo contar de mil gentes que conocí en el trayecto, que unos se aventaron caminando, otros en bicicleta. Me topé unos viajeros que andaban en tractor a 20 kilómetros por hora, en tractor dándole la vuelta a Sudamérica. Entonces, wow. yo que creía que estaba loca, ¿no? Y dije, bienvenida al mundo de los locos, y la verdad es algo impresionante. Increíble, sí, Clali. Increíble. Conocer gente tan linda, no, la verdad es que eso no tiene precio, la verdad es que no. Y muchos dicen, no, es que, bueno, cuando crezca y ya junte una lana y ahora sí, y luego creces, te casas, bueno, es que yo tengo hijos. ¿Y tú ya creciste? No, pero espérate, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Tú ya creciste, Citlali? Pues ya, ya lo llevo ahí, ya tengo 31 años, mi 32. La edad está en la mente, mi estimada Citlali. Eres una mujer admirable. Putos codos, si me tienes callado. Sí, no. Aquí para que a Rocco lo tengas callado es porque de pronto está interesante. Y entretenido, callado y entretenido. Como debe ser. Hay varias preguntas de la audiencia, Citlali. A ver, Samana. Ya regresamos en vivo. ¿No? Ya estamos en vivo, señoras y señores. Les recordamos que esta noche en exclusiva para nuestro programa Rodadas Nocturnas nos acompaña Citlali Rodríguez. Citlali Rodríguez, la chica biker que se lanzó con 200 pesos en la Volt y muchísimas, mucha actitud, hasta la Patagonia, se fue hasta el fin del mundo, 49 mil kilómetros rodando con su Suzuki, que se llama Tucita, por cierto. Tucita. Y pues llegó hasta allá y regresó. Y una de las preguntas que nos hacen, Citlali, constantemente es, ¿cuánto duró tu viaje? ¿Cuánto te echaste tú en ir y venir hasta allá? Yo me tardé 9 meses. 9 meses. 15 kilómetros. Wow. 9 meses rodando y viviendo así, nada más de echarle muchas ganas, del apoyo de la gente. Me imagino que muchísimos bikers en el trayecto te estuvieron echando la mano también, ¿no? Bastante, la verdad es que bastante. Yo me quedé súper asombrada de ese apoyo. Digo, no es fácil que veas a un desconocido y que, bueno, que oye. Yo me acuerdo que, pues mira, yo anduve en esas fechas de diciembre. Creo que fue el momento como que más difícil. La nostalgia. No pasar con tu familia y estar tan lejos de tu casa en esas fechas, ¿no? Que es sumamente familiar. Entonces, pues yo me acuerdo que estaba allá en Argentina y estaba en una plaza. Y pues allá allá oscurece como a las, no sé, como a las 11 de la noche. Claro. Y estaba en una plaza y todo, y llegaron ahí, o sea, me vieron, y oye, ¿tú eres de aquí? No, pues no, oye, ¿y dónde vas a pasar pues la Nochebuena y todo eso? No, pues la verdad es que ahorita no sé todavía, no, pues vente, vamos. Y esa familia me recibió ahí con toda la familia y andamos al tractor ahí, me tomé fotos, me trataron súper espectacular, como si me conocieran de toda la vida. Y era gente que no conocía, o sea, y toda la familia, eran los tíos, los abuelos, todos. O sea, y era yo la chica mexicana adoptada Argentina. Wow. Sí, y, oye, no, y luego me fui, digo, solo con un pantalón y una blusa. Entonces, donde llegaba, cambiaba y lavaba, y ya estaba que se secaba, me cambiaba, bueno, y mojando, luego me la ponía y pues en la foto lo se seca. Claro, y así 9 meses te la aventaste con esas prendas, no, nada más. Ah. Claro. Más gasolina y el desgaste me encanta. Claro, claro. Entonces, así fue el recorrido. Oye, sí, Cali, ¿dónde dormías? ¿Dónde dormías? En la gasolinera, allá, hace cuánto está aquí como PM, allá se llama YPF. En esa gasolinera, ahí tienen hasta regaderas, pero baños como si fueran de hotel, así de lujo, súper bonitos los baños, y pues ahí llegaba y me bañaba y son gratis. Mira. Allá no se cobran que 5 pesos para entrar, no, allá son gratis. ¿Algún día te tocó dormir ahora sí que al lado de la moto? Sí, muchas veces, sí, muchas veces. En la moto, a un ladito, nos sacaba 2-3 ropa y me lo ponía de almohada y como si nada. Y nadie llega y se molesta. Sí, no. Me da un poquito de miedo, así como que quedarme en la calle. Claro. Pero allá es muy distinto. Obviamente deben saber en qué lugar es y en qué lugar. Claro. Sí, Ladi, nos preguntan una pregunta bastante interesante. Que si encontraste algún amor en el trayecto. Espérate, dice. Dice, si Tlali, ¿encontraste algún amor? Y pregúntenle, ¿cuántos amores conoció en su recorrido? Y que si alguno la flechó como para regresar. Seguramente, no. Seguramente es plan con maña, ¿eh? No le creo. Oye, esta pregunta es cara, ¿eh? Sí. Pero bueno, nadie nos está escuchando, solamente como 150 mil personas. La siguiente pregunta, dice. Exacto. Como que me está cortando la mano. No, quiero saber. A ver, ahorita, ¿quién le robó un sobre? Claro, claro. Sí, la verdad es que sí. Como te cuento, gente también, pero el detalle aquí es que no sé por qué me tenía mucho miedo. O sea, no, como que no sabe tan bien. Le decía mamá. Ajá. Donde yo encuentro el amor, ahí me quedo y yo ya no regreso. De plano. Oh, ¿eso significa que regresó? No, es que de hecho mi mamá era de que, oye, ¿y de cómo está el amor? Y yo, no, mamá, pues no te veo ningún valiente. ¿Cómo? No estoy a ver. Oye, no, ni en Perú me hicieron nada, o sea, nada, no encontré. ¿Qué pasó, amigos? Ya no es posible. ¡Pinches jotos! Es que nada más era de que, oye, nos vamos a tomar una foto así, oye, ¿te puedo invitar como así? Y ya, total, hasta ahí se acabó la mancha, no sé, como que, no sé, nos asustaron, no sé. No. Y aquí donde va, no, pues, o sea, es que quiero ir a la, que no, no, pues aquí nadie te va a poder detener y, no, sí, nada más que me lo pido y yo ya quedo. De hecho, grabé un video que está allá en mi página, que iba a ser un reality de Buscando el Amor, para ver a quién se apuntaba aquí, ¿Qué pasó, señores? No es posible. ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de carácter! ¡Qué falta de carácter, sí! Oye, llegué a Palo y fue algo así de medio chistoso. Y llegué a Monterrey y todo, y me mandó para el amor. Y después, yo estaba hablando con un chico desde antes de que saliera al viaje y todo, y moviéndome. Y pues, total, él fue el valiente que se animó. Ayer cumplimos una semana y ando así como que está emocionadillo porque tengo un novio. Qué bonita historia de amor, qué bonita historia de amor. Oye, Litlali, nos preguntan, otra pregunta que nos hacen frecuentemente, ¿qué onda con las aduanas? ¿Cómo te iba? Sobre todo para pasar Panamá y todo eso que está complicado, ¿cómo le hiciste? Uy, ahí sí está muy complicado, porque de Panamá a Colombia no existe vía terrestre para pasar. Claro. Porque está esta cuando es el canal. Entonces ahí tienes que pasar sí o sí, o en avión o en barco. Ajá. Bueno, en Panamá conocí a los patriotas y ellos súper lindísimos, pero mi historia y todo eso se han ayudado, hicieron un evento a mi favor. ¿Cómo crees? Y todo lo que se recolectó era para poder cruzar yo para Colombia, porque es en dólares. Te cuesta $500 de la manera más económica, que fue por donde yo crucé, y yo crucé por Turbo, que es Turbo y AS en Colombia. Por ahí, mames, 500 es dólares, donde casi pasan 10, las drogas y los indocumentados de Cuba, pero yo no sabía, y de hecho te cuento una anécdota que me pasó ahí. Pues yo a todo el mundo le hablaba, a todo el mundo me hablaba, ¿no? Entonces estaba con unos amigos ahí, ¿no? Y saco el celular de que, foto, foto, y tomo la foto. Y de repente me sale un militar, ¿no? Y me dice, mexicana, porque yo traía mi bandera de México atrás en un chaleco. Muy bien. Mexicana tenías que ser, y que no sé qué. Dame el celular, dame el celular. Y yo, porque te voy a dar mi celular. Y luego me dice, porque aquí no se puede tomar fotos. Y yo, pues tú no les traigo aquí donde no se puede tomar fotos. Y yo, pues no, tú vas a dar mi celular, mira. Y le enseño la foto y la borro. Y dije, ahí está, ya tengo ninguna foto, ya. Pero mi celular no te lo voy a dar. Y me di la vuelta y ya. Entonces me quedo viendo así. Y me dejó de hablar, ya nadie me quiso hablar. Y yo, quién sabe qué pasa. Nosotros ya cruzamos y todo. Y luego, porque yo tuve que tomar una lancha, tuve que tomar una avioneta, dos lanchas y un autobús para poder llegar a Turco. Entonces, seguimos a las lanchas y todo. Y me empiezan a decir, oye, ¿y tú allá en México quién eres? Citlali, Citlali la reina biker. Y todo, no, pero tienes un rango muy elevado allá. Y ya no. Sí, la reina del norte, morro. La reina del norte. Estás hablando con la monarquía, el pendejo. La reina del norte, puto. Oye, pues totalmente. Y luego, ¿por qué les hablaste así? ¿Sabes quién es ellos? ¿Quiénes son ellos? Y yo, pues, no, militares. ¡Pinches vatos! Y yo, pues, nadie, o sea, tú conoces a alguien y no volteas a ver qué botas traes, ¿verdad? Claro. Y yo, no, pues, no le di las botas. Eran de caucho, me decían, ¿Eran de caucho? Y todos así bien asustados, y yo así, que ¿y eso qué? Y dice, son de la guerrilla. Y yo, ay, ¿en serio? Y sí, o sea, allá la diferencia es de que los que son soldados, o sea, militares, traen las botas que son de cintilla. Ajá. Y los de caucho, o sea, las que son de agua, las que usan aquí venenado, agua y drenaje. Sí. O sea, esos son de caucho. Ajá. Y esa es la diferencia entre la guerrilla y los militares. Oh, mamita, ¿qué le hubieras dicho? Y yo poniéndome a tu puerto con una... Los abriste. ¿Tú le hubieras dicho que eres de México, del lugar de donde nació el Chapo? Y vas, si hubieras visto que se hubieran abierto todos a la mierda. No, y así es todo así. O sea, tú dices, mexicana. De hecho, cuando llegué a Colombia, ay, no, qué miedo, qué miedo. Y yo, México, mucho narcotraficante. Ay, sí, claro. Ustedes viven en algodones de azúcar, pendejo. No te mordiste la lengua, ¿no? y ya tenía en todos lados la foto del Chapo. Y se busca, te llevas una banda y la foto del Chapo. Wow. Mexicana, sí, y buscan nada del Chapo. Mexicana y no vivo con el miedo, ¿no? Nada que ver con el Chapo Guzmán. Y le has dicho, soy Citlali Guzmán, ¿cómo ves? No, pero la verdad es que sí, me tocó ver desde aquel hombre hasta cuando los de la guerrilla mataron a un traidero. ¿Cómo crees? Sí, todo eso está documentado ahí en mi página. Qué increíble. De regreso a México para los que me están escuchando y me quedan pegados con sus likes. Entonces, eso también me tocó ver. Todo eso así como que pues... todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero claro, siempre claro. Trata de ver las cosas buenas, ¿no? Y aprendes muchísimo, pero muchísimo, y te das cuenta que uno es el que se pone los límites, uno tiene sus límites en su cabeza, porque te pones a ver y no, yo no quiero pasar por allá porque los maras, y te pierdes de unos paisajes fabulosos. Guatemala es hermoso, Salvador tiene también muy buenas carreteras. Te puedo hablar maravillas de cada país y tú dices, ay, no es cierto, no te creo, en serio. O sea, realmente es algo muy chido y la gente es súper, súper linda. No, qué padrísimo, qué increíble historia, Citlali. No sabes qué orgullo que una mexicana haya hecho algo así, sí, como sí, lo que sí. hiciste tú. Eres un ejemplo digno de imitar, la verdad. Exactamente. Te agradecemos infinitamente que nos hayas concedido estos minutos de tu tiempo, nos hayas compartido esta historia, porque mucha gente dice, no se pudo haber ido así. La realidad es que sí, es un hecho que te fuiste. Yo en lo personal llevo ya un rato siguiéndote. Ha habido muchísimos comentarios positivos y negativos. Algunas personas dicen, pues si se fue sin dinero, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que así no, son los incrédulos. La gente que realmente quiere hacer las cosas, las puede hacer. Sí, no ve impedimentos, no se pone ellos solitos el pie. Yo conocí a un grupo de dos personas que se fueron, que iban a la Patagonia. Entonces era gente de mucho dinero. Y lamentablemente en ese viaje fallecieron 6. ¿Cómo crees? Y te das cuenta que no porque tengas todo el dinero del mundo, realmente exacto. vas a poder lograrlo. Claro, exacto, claro. Entonces, el dinero no compra ahora sí que ni la vida ni la felicidad. Entonces, si no sabes a vivir, estás muerto, para mí. O sea, para mí eso era algo que yo lo quería hacer y gracias a Dios lo pude hacer. Y ahora mi segundo proyecto es irme a Alaska. Si Dios quiere, el próximo año, ahora sí ya voy a planear todo mejor y pues estoy buscando patrocinadores, porque al principio que busqué patrocinadores, pues no me creían, decían no. Claro. Ahora que saben que mi moto fue la primera moto en el mundo en llegar a Ushuaia, han llegado muchas, pero de otras, o sea, motos que son realmente para ese claro, tipo de viaje. Específicas para viajar. Esto no es para eso. Entonces te das cuenta que no tienes que tener ni la mejor moto, que la mía es la mejor moto, pero no tienes que tener una super ultra mega moto para realmente realizar lo que quieres. Tus sueños, claro. Claro, ¿qué moto tienes, Itlali? Para que nuestros amigos que no sepan, escuchen qué motocicleta tienes. Yo tengo una GSXR 150 2007, ni siquiera el reciente modelo. Que es una deportiva o una de pista, que es para correr realmente en cuarto de milla. O sea, es una posición muy incómoda también. Sí, no, vamos a ver. Sí, imagínate, ¿no? Pero todo queriendo realmente. Para todos los que dicen que no se puede viajar en una moto de pista, sí se puede. Claro. Pero repito, los únicos impedimentos que existen los tenemos nosotros en nuestra cabecita loca. El que quiere, puede, Citlali. Y créeme que cuando te vayas a lanzar a Alaska, por favor avísanos aquí en la comunidad Biker MX. Nos encanta apoyar a gente sí, claro. con ese espíritu como el tuyo. Y yo voy, sí. y yo voy. Con todo el gusto del mundo te podemos patrocinar ahí con algo para que puedas realizar este sueño. Por supuesto, cuenta con eso. Y qué mejor que seas una mujer tan aguerrida y tan maravillosa en ese sentido, que represente a nuestro país yendo de punta a punta en este continente. Claro que sí. Lo que quiero hacer es ahorita, este año, viajar por todo México y enseñarle, ahora que capturé la atención de muchos extranjeros, enseñarles lo que es México, porque en verdad no tienes idea de cómo nos tienen catalogados claro, los mexicanos. Claro, claro. Muchos me preguntaban, ¿y hay carros? Y yo, o sea, ¿cómo que si hay caballos? O sea, piensan que son caballos y me decían que si usaba esos sombrerotes. Y ese bigotote, ¿no? Por desgracia, el extranjero piensa que todavía seguimos a caballo y en taparrabos. Seguimos no, en eso. Se quedaron con las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete. La única referencia es el Chapo. El Chapo. Ándale. Que viene más o menos y que tiene carro. Pero lo que yo quiero es que ahora que ya pude llamar la atención de los extranjeros, ahora invitarlos a que vengan realmente a mi país y que lo conozcan. O sea, yo empezar a salir y enseñarles lo que es México. Claro. Ese es mi objetivo ahora. Y de hecho vamos a tener un evento acá en Monterrey. Déjame de una vez invitarlos, aprovechando tu espacio. Claro. Desde el 28, 29, 30 y 31 de julio, tenemos Monterrey Sigue. Es un evento 100% familiar. Y donde la estrella principal es el bike. O sea, aquí a lo mejor no va a ser de que, ay, viene el supergrupo de no sé qué. Porque Entonces hay muchas sorpresas, está muy bueno el evento, y así que yo los invito a todos que vengan, se den esa vuelta en estos días últimos, que no se van a arrepentir. Oye. Una pregunta, perdón. Venga. ¿Y tú vas a estar ahí? Claro, sí. Entonces sí voy. Sí, voy a estar compartiendo mi historia, voy a regalar fotografías de mi viaje, va a estar ahí la sucita conmigo, y pues también mi familia va a estar ahí conviviendo conmigo. Perfecto. Otra pregunta, perdón. ¿Has escrito algún libro? Ahorita estoy en eso, me invitaron a hacer un libro, porque la verdad lo que te dije no fue nada. No, me imagino. Era una hora de espacio, claro, resumir, no. 9 meses de viaje, sí, está medio cañón. Me imagino. Imagínate, entonces sí me gustaría hacerlo, y más que todo, darle tips a la gente, porque hay muchos que me hablan para decir, oye, yo quiero hacer ese viaje. Ahorro, ¿no? Y muchos no se orientan por lo mismo de que no saben. Claro. Y claro. Realmente es más pues para apoyarlos en eso, ¿no? Mira, si quieres usar esta papelería, necesitas, es conveniente que lleves esto, es conveniente que te vayas por aquí, esta ruta es buena, esta ruta es mala, y ese tipo de cosas. Ahora, ya que contacté a varios de muchos países, pues ellos mismos me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues cuando venga alguno que me recomiende tú, pues aquí lo apoyamos. Entonces, los que me apoyaron a mí están súper dispuestos a apoyar a otros mexicanos que quieran hacerlo. Qué increíble, Citlali. No, hombre, pues está padrísimo todo. Te agradecemos infinitamente... Sí. Que nos hayas dedicado este tiempo. Tu historia de verdad es un ejemplo a seguir para muchísimos. Motivante, bikers. Es motivante. Sí, es muy motivante. Bueno, yo como mujer te puedo decir que me es muy increíble. Yo quisiera hacer lo mismo que tú. Realmente, como tú comentas, hay muchas veces que el dinero nos mueve o nos detiene. Porque creemos que obviamente que todo se mueve con dinero. Entonces realmente soy tu fan, número uno, creo. Estoy muy sorprendida, no sé, o sea, realmente no tengo palabras para explicarte lo que me hace sentir. No sé el motivo real por el cual te hayas ido, o sea, realmente a lo mejor tú ibas en busca del fin del mundo, pero sabemos que al fin de cuentas hay algo sentimentalmente, ¿no? O sea, algunas veces nos... No, y aparte, en todo ese viaje te encuentras a ti misma, en verdad. Exacto, a ese punto es a lo que iba. Es el que te encuentres tú misma y que te hagas, y que te des cuenta de lo que eres capaz como mujer, ¿no? O sea, uno espera muchas cosas probablemente de los hombres, si lo digo entre comillas, pero realmente el que una mujer lo haya realizado para mí es sorprendente, me hace sentir muy bien. Soy tu fan número uno y lo haré. Me motiva mucho. Y claro, muchas felicidades. Y cuando estés aquí en México, Citlali, ahora que estés haciendo tu recorrido, estás más que invitada para que te vengas al programa. Claro que sí, por favor. Biker Town es tu casa. Claro que sí, mi casa es tu casa. Sí, sin problema, ¿eh? Aquí tienes comida, podemos echarle la mano a tu moto, todo lo que tú necesites para que puedas seguir tu recorrido. Y por supuesto que la comunidad biker está para apoyar este tipo de acciones, mi estimada Citlali. Mil gracias, la verdad es que yo les agradezco con el alma la entrevista, y pues a todos los radioescuchas, mil gracias por apoyarme, gracias por sus buenos deseos, a toda la gente pues que no cree, y a los que porque mandan ahí unas cositas medias incómodas, la verdad también les mando muchas bendiciones, porque ahí te das cuenta de los límites que tiene la gente. Entonces eso es lo que yo estoy tratando de querer exponer. Mamita, claro que no. Se llama envidia. Exactamente, se llama envidia. Se llama envidia. Claro. Entonces, yo como que les mando muchas bendiciones a todos, y pues yo los espero ahí en mi página y voy a seguir. ¿Cuál es tu página, Citlali? Por favor, dinos tus páginas y tus redes sociales y todo eso, la gente nos pregunta mucho. Claro, mi página es De Regreso a México. Ahí pueden ver toda la aventura, videos y todas las locuras que estoy haciendo por ahí. De Regreso a México. De todas formas, la vamos a postear al rato en nuestro Facebook. Claro, y Citlali, por favor, cualquier cosa que desees compartir con nuestros más de 150 mil seguidores, mándonosla por inbox. Nos dices, ¿sabes qué? Por favor, publiquen esto. Tú eres parte de la comunidad biker, mi estimada Citlali. Te vamos a hacer llegar tu membresía como socia de la comunidad biker aquí en México. te vamos a contactar para que nos hagas llegar tus datos, sus playeras y claro, su todo para que y cuando vayas a salir así en un viaje como el que quieres hacer por la Ciudad de México, avísanos para apoyarte en lo que podamos para que puedas cumplir este nuevo sueño que está increíble. De verdad, queridos radioescuchas, es un ejemplo a seguir nuestra amiga Citlali. Síganla en sus redes sociales, en Facebook, de Regreso a México. Al ratito les ponemos el link en nuestra página de Facebook. Y hombre, Citlali, no me queda nada más que agradecerte en nombre de la comunidad biker el que nos hayas concedido esta entrevista tan maravillosa. Se nos fue como agua el programa, según íbamos a tener programa. Y nos dejaste callados a todos. No, está súper bien. Más programas como estos, por favor. Por favor, te lo suplico. Y cuando cuando salgas, por favor, avísanos para llamarte y que nos platiques cómo va tu viaje, ¿no? Que la gente está bien interesada en saberlo. Y cuando vengas al DF, será un placer rodar contigo. Claro que sí. Uy, sería fantástico. Van a ver que sí, van a ver que sí. Esperemos, yo creo que tal vez, no sé, la próxima semana igual me doy una vuelta por allá, que sería genial. La verdad, sería un placer llegar ahí a saludarlos y para la raza que me apoyó allá en el DF. Sería un placer verlo. Oye, ojalá y cuando se gustes, a tus órdenes. Esta es tu casa. Órale, pues, un gustazo. Sobres. Dani, cuídate mucho. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta luego. Linda noche. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, mis queridos radioescuchas, ella fue Citlali Rodríguez. Desde Monterrey, Nuevo León, señoras y señores. Desde Monterrey, Nuevo León, desde la tierra del cabrito, la tierra de los pinches cotos, la tierra del Monteguey, la tierra del Tigres. ¿No? Pues le mandamos un gran saludo a Citlali. Sí. Toda una aventurera, todo un ejemplo a seguir para que todas esas bocas que decían que no, que era choro, que las arañas, pues ya de una vez se queden calladitas, señores. Ella sí es un biker. Ella sí es un biker y no pedazos. Ella sí es biker. Sí, sí, sí. Yo lo digo como mujer, es un ejemplo a seguir. De veras que a veces creo que las mujeres nos preocupamos de cosas que no tienen nada de importancia. Pero no solamente las mujeres, de todos en general. Sí, no, o sea, no. Es que ella nos yo estoy extasiada. Ella nos está enseñando que no solamente, digo, por desgracia vivimos en una sociedad machista y más en un país como México. Claro. Pero en América Latina es lo mismo, ¿no? Son réplicas. Casi sí, nos lo platicó, se quitaba el casco y se sorprendía. Exacto, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que me encantó? Bueno, y que a mí me llegó es que me dijo que se encontró, ¿no? O sea, bueno, hay muchas veces que tú pasas por muchos problemas. Cada vez que sales en la moto te encuentras, Nef. Un poquito, ella se encontró. Sí, bueno, tuvo 49 mil kilómetros para encontrarse. Si no se encontraba de plano. Si no se encontraba es porque de plano no había con quién encontrarse. No, estoy fascinada realmente con esto. No, pues Neftalí, ¿te esperas? Ahí está el ejemplo. Agarra tu moto y vete. Y vete a rodar. Estoy más que decidida por eso. Es lo que necesitas, es lo que necesitamos muchos. Al final siempre lo hemos pensado, ¿no? O por lo menos yo siempre lo he pensado, cuesta lo mismo soñar en pequeño que en grande, y ella nos lo acaba de demostrar, ¿no? O sea, es una morra que un día agarró su moto, 200 pesos, no manches, y se fue. Agarró su moto así, no, nada de que lo planeo. Ajá, y veo qué voy a hacer. Y es que siempre tomar unas vacaciones, ¿cuánto te detienes? No, sí, mira, ya haces una planeación de 3 meses. Normalmente en la vida, lo que piensas siempre la cagas y la desmadras. Cuando haces las cosas en caliente, pues por eso dicen que ni se siente, ¿no? Porque así es, en caliente. Lo que no entendí es si tiene hijos. No tiene una sobrina. No. Ah, okay. Es soltera nuestra amiga. Tiene una moto, ¿no? Tiene una moto. Tu cita. Si ya saben cómo la arma y la desarma. ¿Para qué me llevan? Dice no, la tu cita. Es eso de que la armaba y la desarmaba y le hacía el servicio, de verdad. Es que imagínate, 49 mil kilómetros, pues. No, hombre, hizo que casi 10 servicios. No, pero imagínate cuántos hombres que andan en moto no saben ni armar ni desarmar su moto. Bueno, ya no digas eso. No saben ni apretar los chicotes. De la bueno, ya no digas eso, ya no saben ni siquiera dónde vienen las bujías. Exactamente, no, estoy fascinada, la verdad. Oh, gracias, me han hecho feliz. Gracias a Citlali, estoy seguro que es una fuente de inspiración, no solamente para los tres que estamos aquí, sino para toda la gente que está allá afuera y claro, que en algún momento piensa que el dinero es una limitante y que la cilindrada puede ser también otra limitante. Claro, no, su moto ni es muy grande ni está diseñada para viajar. Eso no está diseñada para viajar. La limitante que es, eres tú tus mismo. Propios sueños. Claro, sí, que tú digas, yo me lanzo, me largo, me voy a la aventura. Le quiero agradecer muchísimo a toda la gente. Desafortunadamente va a ser imposible leerlos a todos. Ahora sí, como programa de televisión de. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Disculpen por no podernos leerlos, pero nuestras bellas edecanes elfos les van a dar salida y cabida a todos estos mensajes. Feliz estaba con todo y por favor díganle que me mande saludos. Sí, perdón, Fénix. Fénix, Kenneth, es que Luis, Gabriel, Felipe con... Toris, Carlos sí, claro. Arza, Arizo. Acá tengo más, mira, acá tengo a la Marisol Di Corso, Ernesto Barrón, Carlos R. Gabriel. A Abril, a Jorge, a Walter, a Chencho Mata, a toda la gente que Jorge nos acompañó Linares. Esta noche, de verdad, muchas, muchas gracias. Este programa fue muy especial, a mí me encantó. A mí me fascinó, ¿qué les puedo decir? Y qué padre, lo van a tener ustedes en cuanto a nuestro amigo productor de estos programas, Helmi, nos avise. Este programa, aparte de que lo vamos a poner en la página, les vamos a avisar para compartirlo a través de nuestras redes sociales y que lo puedan escuchar nuevamente. Mucha gente nos escuchaba desde Argentina, desde de Colombia, Los Ángeles, Tikrit, Beirut, Bélgica, Van Gogh. Digo, es un programa sumamente internacional, ¿no? No, esto debe de ser internacional. Dios mío, es una mujer. Es increíble. O sea, y es una biker. Claro, es una mujer y es una biker. Como una Venus, es como una Venus de Milo. El sueño húmedo de más de uno de nosotros. Exacto, lo tuvimos esta noche aquí en este programa de radio. Y bueno, pues no queda también a nosotros decirles nada más que muchas gracias por habernos acompañado, señoras y señores, las 12 de la noche en punto. A mi amigo y productor Helmi, gracias por habernos apoyado en la realización de este programa. Neftalí, muchas gracias. Tú, no, extasiada y feliz, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Citlali. Realmente estoy muy emocionada. Nef, mañana vi por su moto. Sí, claro que sí. Mañana voy a comprar mi moto, pero... ¿O se la va a quitar a David? ¿O se la va a decomisar? No, se la va a decomisar a David. Yo creo que es mejor comprar mi moto. Sí, yo también creo eso. No me arriesgo no, más. Yo también opino lo mismo. Mi estimado Rocco, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Saboten al sistema. Muchas gracias a todos. Cuídense, cuídense, señoras y señores. Síganos escuchando, por favor. Al máster que actualiza los programas de aquí abajo, que soy yo, que no lo he hecho. Prometo hacerlo esta noche y ya mañana los tienen todos. Sí, sí, todos. Hace cuatro programas, sigue diciendo. Hace seis programas. Sí, claro, yo voy a estar ahí. Hoy en la noche lo hago sin falta. Y este programa, en cuanto nos lo envíen, luego lo publicaremos en las redes sociales. Sigan los viajes de Citlali en De Regreso a México. Saludos a Colombia. También lo vamos a tener. Adiós, adiós, se acabó el tiempo. Store.